Es un gusto saludarlos nuevamente para estudiar la lección de este trimestre, la cual se titula Vestiduras de Gracia. En la Biblia hay muchos símbolos y uno de ellos es la vestidura. Así que hay bastantes pasajes en los cuales nosotros encontramos las referencias a las vestiduras como un símbolo de aquello que debemos poseer todos los cristianos. Así que estudiaremos bastantes lecciones en las cuales encontraremos los temas referentes a las vestiduras. La lección número 1 se titula En el telar del cielo. Allí donde se preparó la vestidura que todos nosotros debemos poseer si deseamos entrar al reino de los cielos. No podemos entrar a las moradas eternas desprovistos de la ropa apropiada. Tampoco podemos hacerlo por nosotros mismos. Nunca vamos a poder fabricar con nuestras propias manos un atuendo para llegar al reino de los cielos. Necesitamos estar vestidos con la vestimenta que provee Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Así que bienvenido al estudio de este trimestre. Cada lección nos dará ese aporte tan indispensable para crecer espiritualmente. La lección de este día se titula Mirando en el espejo. ¡Qué título tan interesante! Y todos diariamente nos vemos en un espejo. Lo podemos hacer muy de mañana, seguramente cuando estamos por salir a la calle, a nuestro trabajo, a nuestro lugar de estudios, y en algunos otros horarios siempre nos estamos viendo en un espejo y estamos observando nuestro exterior. Pero en esta ocasión, mirando el espejo, quiere que nosotros veamos algo más, nuestro interior. Y pensemos un momento, ¿cuántos cristianos hay realmente que viven a la altura de su fe? Será difícil encontrar muchos de ellos, pues la mayoría de nosotros no vivimos a la altura de la fe que profesamos. ¿Qué cristiano que cuando se mira en el espejo ve el rostro de alguien que refleja perfectamente el carácter de Cristo Jesús? Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en los lugares de estudio, cuando estamos en los lugares de trabajo, en los negocios, conocemos a muchos cristianos y nosotros somos como ellos. ¿Pero realmente reflejamos el carácter de Jesús? ¿Qué cristiano, no importa cuán fiel sea, si se mira en el espejo, puede pretender alguna clase de justicia para sí mismo? ¿Puede reclamar que él es justo y merece llegar al reino de los cielos? La realidad es que todos sabemos que hay mucho que no sale a la superficie. Hay mucho que nosotros tenemos en nuestro interior que realmente, si se conociera, mostraría qué cristianismo estamos viviendo, cuál es nuestra verdadera condición. La Biblia tiene una descripción muy interesante, la cual vamos a leer en esta ocasión, y está en el libro de Isaías, en el capítulo 64. Dice así el pasaje del versículo número 6. Todos somos como suciedad. Todos nuestros actos de justicia son trapo de inmundicia. Todos caímos como hojas secas y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Nadie invoca tu nombre, nadie se despierta para apoyarse en ti. Por eso escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar bajo el poder de nuestras maldades. Esa es la condición que el ser humano tiene. Si nos vemos en el espejo, diríamos las mismas palabras que el profeta Isaías. No hay nada bueno en cada uno de nosotros. Todas nuestras justicias, nuestros buenos actos, aquellos que pueden parecer de muy buen cristiano, realmente son solo trapos inmundos. ¿Qué es lo que podemos hacer ante esta condición? El espejo siempre nos muestra nuestra realidad exterior y nosotros acudimos a lo que sea necesario para tener una mejor presentación, si es agua, si es jabón, si es un peine, si es acomodar la corbata, si es colocar un botón, si es sacudir algo, el espejo nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y al ver nuestra condición interior, nos vemos que necesitamos un cambio. La Biblia ya nos ha dicho qué es lo que hay en cada uno de nosotros. También el libro de Romanos nos agrega una descripción más. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos el remedio divino. Necesitamos la gracia que solo Cristo Jesús puede darnos. Tenemos una esperanza. Esa esperanza se llama Cristo Jesús. Hazte una pregunta este día. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste a ti mismo? ¿Viste tus pensamientos, tus motivos interiores y tus deseos? ¿Qué viste en ellos? ¿Te atemoriza verte en el espejo? ¿O tienes alguna esperanza después de verlo? Que el Señor nos ayude a ser realistas con lo que vemos, no ocultar con el exterior lo que hay verdaderamente en el interior y buscar el remedio, la solución, que es Cristo Jesús.